La postura de la cooperativa fue muy clara, en la misma línea de lo que yo les comenté, que era el mandato del Consejo de Administración de esta mañana. Nosotros ratificamos que la única empleadora capaz de sostener esta cantidad y esta calidad de puestos de trabajo es la COPE. Y que no hay otra alternativa. Que obviamente la COPE está en condiciones de sostener estos puestos, absolutamente todos, prestando los actuales servicios. Y que somos los únicos garantes de que se siga prestando el agua potable y junto con el agua potable el resto de los servicios en toda la cuenca, desde el sur hasta el norte de Punilla, porque fundamentalmente nos asiste la experiencia y la prueba de que hace 57 años que lo hacemos sin dejar a nadie fuera de la prestación. Hemos señalado muy fuertemente el espíritu inclusivo de la COPE y nosotros le explicamos claramente cuál es la actitud de la cooperativa para con cada uno y cada una de sus asociados y usuarios. Que en 57 años esta cooperativa tiene el honor y el orgullo de decir que nunca ha rematado una casa en toda la zona de prestación. Y cuando se asustan de que ha crecido la planta funcional, lo cual para nosotros es un orgullo que haya crecido, les decimos que hemos tenido que enfrentar muchos desafíos. Primero, si no saben que tenemos una ciudad que crece promedio al 3% por año, y que cada año se incorporan más conexiones, más servicios, más usuarios de agua y de cloacas, además de los otros servicios. Que si no saben que también crecen los reclamos, porque sigue la obsolescencia de la cañería, merced a aquellos que dicen que nosotros firmamos un convenio que dice que no le podemos prestar agua a las comunas del sur. Le digo, discúlpeme, cuando nosotros firmamos ese convenio, yo no estaba, pero cuando se firmó ese convenio ya prestábamos nosotros agua a las comunas del sur, ¿de qué me viene a hablar? Sí, pero firmaron el convenio. También ustedes firmaron que iban a aprobar los planes directores. Y hace casi 20 años que no han aprobado un solo plan director de obras para preservar el servicio de agua, que es responsabilidad fundamental del Estado. No para quitárselo a la cooperativa, sino para asegurarse de que la cooperativa lo está prestando bien, que es lo que nunca en todos estos años han hecho. Le hemos dejado bien claro que ante la presentación de la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y sus cautelares, considerábamos muy conveniente, necesario, que cesaran, igual que lo planteó el sindicato en relación con el instrumento que dicen que van a traer, que tienen voluntad política de traer, pero que no lo trajeron hoy tampoco, le planteamos que cesen con todo este proceso. Porque esta petición y estas cautelares tienen que ver con el avasallamiento de los derechos humanos fundamentales, y que entonces no pongan en riesgo las responsabilidades del Estado de Villa Carlos Paz, del Estado provincial y del Estado nacional, que van a tener que responder ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Que no sean temerarios. Y finalmente, y yo creo, le hemos dicho que le pedimos al señor Ministro de Trabajo de la provincia, aunque no sea a lo mejor el ámbito absoluto de su competencia, pero es un funcionario del Estado provincial que debe garantizar la paz social, le hemos pedido que por una vez inicien un proceso de diálogo, porque el proceso de diálogo ni siquiera está comenzado, lejos está de estar agotado. Le hemos pedido que den respuesta a las veces que la profesora Edith Manera innumerables veces ha ido a pedir que se nos reciba para dialogar, incluso antes de que fuera intendente Esteban Avilés, recién cuando fue electo. Le hemos pedido que den respuesta a los pedidos de nuestro actual presidente Adolfo Mena, de la anterior presidenta Alicia Clérico, que fueron totalmente desoídos por quienes se precian de ser un gobierno democrático, y no lo son, y no lo son. Y que den respuesta a un montón de iniciativas que hubo de personas y actores comunitarios sociales de la ciudad y de la región, que fueron a pedirles, algunos públicamente y otros ocultamente, pero los hemos mantenido en secreto porque así nos los pidieron, que den respuesta a esa cantidad ingente de pedidos de diálogo. So pena de generar un conflicto comunitario con quiebre de la paz social, con aumento de la desocupación, con aumento de la pobreza, con aumento de la injusticia y de las desigualdades sociales en una ciudad que ya tiene suficiente en esta materia. Y en un terrible contexto que es el de la pandemia, que no tiene buenos pronósticos, y en un terrible contexto del caos económico que ha dejado el gobierno que estuvo al frente del Estado 4 años anteriores. Entonces, esto en síntesis es para decirle que acá no venimos a jugar, que acá venimos a plantear algo que es irracional, por más que haya un decreto. Y les hicimos saber que tengan la posibilidad de firmar un decreto supone que hay un gobernante responsable que se dé cuenta que cuando va a firmar está incoando consecuencias de las que tiene que hacerse cargo responsablemente. Hoy nos hemos encontrado casi con aquella propuesta de hace 3 años. La hemos tildado de improvisada, de corrernos el arco permanentemente y de no dar solución a las cosas principales. Hoy ha sido una demostración vaga, donde prácticamente lo único que se ha manifestado es una intención política de llevar al Consejo, sin proyecto alguno, supuestamente van a traer un proyecto de ordenanza para la incorporación de todos ustedes. Hay que ponerlo en tela de juicio de eso, porque se sigue hablando de cifras muy inferiores. Esto hay que decirlo acá y en este marco que están ustedes. Por eso nosotros hemos tildado de vago y hemos propuesto que más que llevar al Consejo Deliberante o al Consejo de Representantes una propuesta para incorporar a todos ustedes, llevar una propuesta concreta para seguir y renovar el contrato de la COPI para que siga brindando los servicios a la COPI. Ratifico todas las palabras de nuestro gerente, Rodolfo Frisa. Creo que ha sido absolutamente claro. Hoy, lo que hay que evitar y lo que hemos pedido que se evite es este proceso al cual lo hemos tildado de nulo, lo hemos tildado de ilegal por esos decretos que han comenzado a pulular, digamos, y ya tuvimos respuesta los días 16, 17 y 18. Hay que seguir en la lucha. Es la única forma, porque acá lo único que quieren es desgastar, y eso no podemos permitir nosotros. Esto me ha quedado absolutamente claro. Ya lo fue hace 3 años, hoy de nuevo esto. No son claros. La próxima audiencia tiene que traer soluciones concretas que difícilmente se logren. Por lo tanto, reitero, unión, fuerza, solidaridad entre compañeros y compañeras de toda la COPI, y además hemos plasmado concretamente que no solamente es la única que puede brindar servicios y la única que puede garantizar el derecho de todos ustedes, se llama Cooperativa Integral. No hay otra que lo pueda garantizar.